Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en desde Bolsón con el programa número 26 de Embarrando el Aire. Que esta vez va a tratar sobre lo irrepresentable. Y también saludar a Bariloche, ¿no? Que nos está escuchando los jueves. Ayer nos escuchamos. A través de la radio comunitaria autónoma Piuqué. Ahí está saliendo hermosa la transmisión. Así que agradecemos, le mandamos un saludo allá a los cumpas de la Piuqué, que están siempre en nuestro corazón. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí Mateo y esperemos tener un buen programa sobre la no representación o la representación que queremos. Bien, y mientras esperamos a Maxi, que debe estar pedaleando desesperadamente hacia el estudio, hacia la casita alada, algunas cosas que estuvieron ocurriendo en la semana. Una de las cosas que ocurrió casi sobre el final, o sea, ayer, por ejemplo, es la criminalización, ¿no? Otra vez la criminalización de la protesta en una política ya bastante bien precisa y delineada por parte del gobierno de Chubut, en este caso, contra una compañera docente. Ayer, justamente ayer jueves, ATECH, que es el sindicato de uno de los sindicatos docentes de Chubut, había lanzado un paro que fue bastante, con un acatamiento bastante alto, en protesta por esta criminalización de la compañera, a la que ya se le había suspendido una audiencia del día 15, pero que bueno, después finalmente se hizo, y la fiscalía está pidiendo unos 3 meses de prisión por un delito que es el delito de supuestamente cortar rutas. Y bueno, en ese momento había, por un lado, un corte informativo, intermitente, y por otro lado hay muchas interpretaciones, ¿no?, sobre lo que es la ley y sobre si eso realmente constituye un delito. Incluso fallos de, por ejemplo, se me viene a la mente del juez federal Otranto, diciendo que no es un delito, y hay otros fallos más importantes. Pero bueno, en Chubut parece que gana más el deseo de disciplinar a la clase trabajadora. Y otra cosa que sigue pasando es que están la Lamien presas juntos con sus pichis, y había todo un intento de llevar esto a una mesa de diálogo. El problema es que el Estado se viene retirando de esta mesa de diálogo sin que haya habido ningún conflicto en estas mesas. Parece que, bueno, esto de querer dialogar es más algo discursivo que concreto. Y bueno, sabemos que la semana que viene se están organizando movidas en distintos lugares para reclamar que esta mesa de diálogo vuelva a funcionar, ¿no? A ver si en vez de a través de la judicialización y la criminalización se empiezan a generar soluciones para un problema que es constitutivo y que tiene que ver con el genocidio. Sí, y además recordemos que también sigue preso en Esquel el Onco Facundo Jones Guala, una prisión bastante floja de papeles, por lo que sabemos de su defensa. El mismo fiscal pidió, bueno, esto, que la falta de mérito y una serie de cosas argumentadas aparentemente muy bien, y el juez como que lo recusa al fiscal, una cosa extraña. Y bueno, lo tienen ahí todavía en espera, en la triste espera de prisión. Y yo tenía por acá un chivo, como le dicen acá, básicamente una noticia. Mañana va a haber una matiné de 9 a 13 años, y si estás por cumplir 9 también podés ir, en la escuela 109, en la escuela 109, la entrada sale $200. Dije que es mañana. Sí, es mañana. ¿A qué hora? Empieza a las 7. Empieza a las 7 y es para me parece que no. Bueno, ahora después buscamos bien la información y en el Educando la terminan de dar. Pero es para recaudar plata para el viaje de egreso de los chicos de sexto. Así que si tenés entre 9 y 12... Y si estás por cumplir 13. 9 también. Claro, si estás ahí al límite a bailotear a la 109, Matilde. ¿Y qué va a haber? ¿Comida? Va a haber buffet. Buffet, sorteo. Con la entrada te van a hacer un sorteo. Va a haber luces, va a haber máquina de humo. ¡Epa! Dios mío, ¿DJ también? Sí. Todo. ¡Epa! Bueno. Impresionante. Pero bueno, no sé, no me gusta mucho. ¿Lo digo al aire o no lo digo? No me gusta mucho toda la máquina del humo y tanta. La historia de bailar, pasarla lindo. Hay máquinas de humo, como sí, las de las matiné, y hay otras máquinas de humo que se asocian mucho a la representación que hoy vivimos. Bien, te metiste con el tema del programa, bien ahí. Porque este programa vamos a intentar pensar algo acerca de la representación, del sistema representativo, y de experiencias que van por otro lado, ¿no? Ese es el plan de viaje. Y si nos querés acompañar, por supuesto, podés llamar y comentar todo lo que se te cante. Pero si no, si querés así que nosotros te tiremos letra o te preguntemos algo, te tiramos la consigna, que es ¿cómo sentís o pensás o sentí pensás? No me sale bien y Maxi está del otro lado del vidrio, que es el que lo dice bonito. A la representación o al sistema representativo. ¿Qué te produce? ¿Qué te evoca? Eso por un lado. Y por otro lado, si tenés ganas de contarnos experiencias que hayas participado o que participás, que va por otro lado, que es la de la lógica de la representación, sería maravilloso que nos los cuentes al 02... Cero le agrego yo. 2944802315. Vamos a estar muy atentis, esperando tus mensajes. No, y lo que contó Nay de la matiné me hizo acordar a otras cosas que siguen en marcha todavía, que es el reclamo por el transporte escolar, tanto del lado de Chubut como de Río Negro, por no exactamente las mismas problemáticas, pero del lado de Chubut faltan un montón de recorridos, hay un montón de estudiantes que no pueden acceder a las escuelas, que sobre todo son los de parajes más lejanos o más rurales, Y de este lado del paralelo, en Río Negro, hay problemas con la seguridad en los transportes y otras cosas más. Y decir que de este lado, también en Río Negro, también hubo jornadas de lucha, tanto docentes como de salud, que pudieron articularse y hacer movidas en conjunto, hicieron una olla popular en la Plaza Pagano, hicieron también el miércoles una marcha y un corte informativo de ruta en la ruta 40 y el paralelo. Bueno, se vienen moviendo un par de cosas. Bueno, arrancamos. ¿Por qué esta gente no se subleva más seguido? Me parece que solo se avivan de la injusticia cuando es flagrante. Tampoco serviría de mucho que se sublevaran seguido, mientras sigan sin tener pensado una alternativa. Cut, cut. En los ciclos de antes, los revolucionarios tenían todos los pasos muy preparados, la ruta. Pero derrapaban, ¿no? Cuando tenían el mando y había que dar pasos nuevos, claudicaban. Habría que preguntarse si vale la pena dar tantas vidas contra un régimen de tarados para poner en el poder un ejército de posibles neuróticos. Con taras de origen como uno, es que nacimos en esto, adentro de esto. Yo un poco tarado me siento. Lo que no sé es cómo se empieza a hacer algo. Algo útil, digamos, productivo. Sopesaron en silencio las palabras que habían usado, algunas como reconociendo que no eran las palabras precisas. El alto se rió. Habría que empezar encontrando un nombre para lo que uno quiere, dijo. Dejó caer la piedra para abarcar la batalla y agregó: tanto fuego tenemos y tan poca imaginación. Esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. fotos. Juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bóveda. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Seguimos en esta conversa alrededor del fogón radial. Acabamos de escuchar Estofado de Arbolito y antes un fragmento de la novela de Marcelo Cohen, Algo Más. Necesitamos algo más que la representación, seguramente, en este programa que versa sobre lo irrepresentable. ¿Leíste la novela? Leí la novela. ¿Y? Interesante. Se la pasan deliberando, encontrándose y buscando alternativas. Se va un poco por las ramas, roza la ciencia ficción y en algún punto me aburrió. Pero bueno, hay algo de comunidad de fondo y de búsqueda y de cómo le cae el poder, cómo el poder te cae encima con las miles de intentos que hicieron. Está en la mayoría de las bibliotecas, los gobiernos amigos los mandan para que lo leamos. Bien. Es un poco un escritor de ciencia ficción también, Marcelo. Yo lo he leído. Era, ¿no? Como murió hace poco. Y falleció hace poquito, sí. Bueno, representación. Epa. Por lo pronto nos quedamos callados porque parece ser que cuando te representan hablan otros. Hay algo de la ausencia, ¿no? Como que uno no tiene ahí mucho para decir. ¿Cómo es la frase? Cuando votas. Me entristece cuando votas porque estás como ausente. No, pero digo, más allá, porque hay veces que me parece que nos perdemos con si quien nos representa es buen o es buena o mala persona. Y me parece que más allá de su bondad o su maldad, hay algo en el sistema o en el mecanismo que es complicado por sí mismo, porque de alguna manera implica que un montón de personas no estemos presentes porque hay alguien que nos está representando. Ahora, esas personas que estamos ahí, a su vez, estamos como sueltitas, ¿no? Y parece que solo somos como un grupo o una unidad en relación a que hay un uno que nos representa. Sin ninguna, en principio, pareciera posibilidad de idas y vueltas. Hablo de las representaciones clásicos. Estos representantes no vienen y te preguntan, ¿qué querés? ¿Cómo te represento? ¿Qué idea llevo? ¿Qué mandato? Entonces ya ahí es como que parece que aunque yo, suponete, ahora todos me dirigieran como representante y quisiera ser re buena, ¿cómo haces para representar a un grupo o un colectivo que no existe como tal? ¿No? ¿Cómo haces para llevar el mensaje de, no sé, suponete, voy como representante de mi barrio? Mi barrio no se junta a discutir a ver qué quiere hacer con el barrio. Entonces, ¿cómo llevaría yo su idea o su mensaje? Me parece que este es uno de los primeros problemas. Ahí se viene esta idea de cómo, quién puede arrogarse el visibilizar el bien común, ¿no? Como eso necesariamente requiere esa diversidad que implica el común y posiblemente no se pueda remitir al uno. Y quería volver al inicio que marcaste esto del bueno o malo como representante, más allá de que hay campeones del mal menorismo y que parece que solo nos queda decidir un mal, que sea el mal menor, pero siempre dentro del mal, porque ir por el buen vivir, los buenos convivires no nos queda. Pero hay una idea también que me parece muy perversa, que no solo que son buenos o malos, sino que hay una idea de capacitista de fondo que son estúpidos, ¿no? Hay toda una crítica a veces a la representación, como que el otro, este no es tan inteligente, por eso conviene que venga otra persona que sea más lúcida, no es que lo pasan por encima porque no tiene carácter, no es solo el bueno o malo, sino que hay algo como que parecería que depende... Incapaz. Claro. Incapaz. Como esas dos hipótesis me parecen, la de la maldad y la de la tontera, no tocan lo estructural de la representación. A mí me parece, y pienso, que... no es solo culpa, es decir, no estamos totalmente sometidos a un sistema que es totalmente injusto, que es el de representación, o que entiendo como injusto, sino que también me parece que tenemos que hacernos cargo de que nos dejamos un poco, descansamos un poco en esa representación que deviene en suplantación. En suplantación de nuestras decisiones, en suplantación de nuestra palabra, en suplantación de nuestra interpretación de lo que queremos para nuestra vida. Por imposibilidad también, no es que sabemos cómo tendría que ser o cómo queremos que sea y no lo hacemos porque somos flojos, vagos, sino porque quizá no encontramos la forma de doblegar esa representación tan grotesca que tiene el sistema democrático liberal en el que vivimos, ¿no? Pero porque a la vez pienso que la representación no la interpreto como algo negativo, sí esta representación que en la que vivimos, pero no hay solo este tipo de representación que después, bueno, en el programa vamos a desarrollar. Yo quería decir que como que hay varios aspectos, ¿no? Que de los muchos posibles a tocar. Por un lado, me parece como que hay una cuestión, un problema teórico, si se quiere, o filosófico, en torno a si es realmente posible la representación, así como está planteada. Yo estaría más por la respuesta de que no. Y que, en tanto no, hay un fraude, hay algo ahí fallido. No sé si decirlo tanto como fraude, porque no necesariamente hay una intención, ¿no?, fraudulenta, pero sí hay algo que no cuaja. Por otra parte, hay toda una cuestión también, aparte de la representación en sí, de si es posible que estos representantes hablen por la voz del pueblo o la voz de quienes dicen representar. Esa es otra, es otro yeite. Y por último, y ya lo dejo abierto para que me salten a yugular, digo, la tejamos, no, para que, no lo sienta de ese modo. Para que la tejamos, ¿sí? Dale. No, y esto, simplemente, otra arista es cómo a veces los representantes construyen una necesidad para la cual son necesarios y tienen que ser elegidos o nombrados, ¿no? Y es una necesidad que a veces se asocia a una cuestión de escala, ¿no? Como diciendo, bueno, se necesita que elijan un presidente para esta nación, cuando de repente la nación no necesariamente es imprescindible como constructo, digo, no como... Es que más que saltarte a la yugular, sí. En realidad lo que yo pensaba es que el primer, me parece que antes de que aparezca el representante, lo que ya es como representación es pensar que hay una voz del pueblo, ¿no? Un pueblo y con una sola voz, y que alguien sería capaz como de interpretarla. Cuando en realidad, digamos, estas categorías tan grandes y tan etéreas y tan abstractas, me parece que en sí mismo ya es como una alienación en sí misma. Un fetiche. O un fetiche. Estuvimos leyendo, ¿cómo se llama? Para poder recomendarlo, si alguien... ¿El texto enroscar. O el autor? ¿El fetiche de la representación? No, es... Yo decía así. Ah. La delegación y el fetichismo en la política. Bueno, después prometo el próximo programa traer bien el nombre, o bueno, en un ratito me fijo. Y... De Pierre Bourdieu. Sí. Bourdieu. No, porque a mí lo que me interesaba ahí era justamente verlo como el mecanismo más allá de quiénes jueguen qué rol, ¿no? Y me fui de lo que estaba diciendo con... ¿Viste? Vienen los monstruos, los que saben. En serio, es otra lógica que tiene que ver también con lo representativo. Alguien sabe y alguien no. Bourdieu sabe. Nosotros... Claro. Pero hablando de la palabra fetiche, me quedé ahí. Digo, hay un fetiche fuerte que casi lo pone indiscutible, que es la democracia, ¿no? Como que, y dentro de esta lógica de la representación, es como de lo que no se puede discutir, como que sos un loco si discutís esto, que querés que vuelva la dictadura. y tiene mucho esta democracia actual de fetiche en el sentido de algo que creamos nosotros, que se separa de nosotros y que está contra nosotros, ¿no? Y ahí algo, Mateo tiraba de hacernos cargo, pero yo siento que hay algo culpógeno también en eso, en esta idea de que hay una mayoría que elige a esa minoría que te gobierne y casi sos culpable de todas las macanas que hacen, ¿no? Conozco mucha gente que ha desertado de la vida representativa en su momento, diciéndome, porque en el fondo es una máquina de culparme por cosas que yo no hice y que hago una vez cada 4 años, se supone, y encima soy culpable, ¿no? Bueno, como claramente, y de vuelta me viene, ¿qué querés, una dictadura? Si no vamos cada 4 años, como esta cosa de que no hay otra salida, que está ahí operando de un modo fuerte, y estamos en supuestamente los 40 años de la democracia en este territorio. Apenas iniciamos las clases, nos llegó a los docentes que era el eje transversal de la escuela, así como fue la ESI o interculturalidad, ponele. También era los 40 años de democracia, y no solo eso, sino que a los estudiantes de tercer año le hacen o jurar o prometer la Constitución. Esa misma Constitución que nos dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, nos deja claras las cosas bastante de entrada. Y nada, pensar en 40 años de la democracia, digo, pienso, uno nos lleva, no sé si a todo eso, a mí, porque soy viejito, me lleva a Alfonsín y el retorno, ¿no? Este histórico discurso del 10 de diciembre, en el que Marx dice un montón de cosas, ya aparece algo de la figura de los dos demonios, es un discurso interesante para releer, pero en otras cosas dice, con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura, o se cura y se educa, al revés. Tenemos un 43% de pobreza a nivel nacional, incluso se dice que está en condiciones de pobreza gente que trabaja hoy. Tenemos una crisis que venimos charlando todo el tiempo de salud y educación repalpable. Tenemos la MIEM detenidas, compañeros detenidos, pasándose por encima de artículos constitucionales, 14 bis, que no importa porque a pesar del derecho a huelga, la compañía de Tech va a ser criminalizada. Digo, bueno, el otro día Sivechi nos decía, bueno, juguemos a marcar la contradicción del derecho, pero sabemos que la salida va por otro lado. Y tenemos un 47%, hay toda una discusión ahí, pero es muy alto, de porcentaje de no voto en Bolsón. Digo, claramente todo esto se está viniendo abajo y hay que terminar de derrumbarlo y hacer que nazcan lo que tiene que nacer. Lo que pasa es que yo siento que en un momento, yo también que soy viejita, digamos, yo era una niña, pero se armó como límite a la dictadura la democracia, ¿no? El freno que se podía pensar en ese momento para que no siguieran matando, no siguieran asesinando, secuestrando, torturando, era que volviera la democracia. Con lo cual se armó esta dicotomía y me parece que cualquier crítica, yo recuerdo cuando tenía 20 y pico y empezamos a criticar a la democracia, no nos cerraba del todo, el tema era, quieren que vuelvan los milicos. Como si no hubiese nada por fuera de esa dicotomía, ¿no? Y recuerdo unas palabras que me ayudaron en esa búsqueda o ese viaje de alguien decir, che, pero qué poco democrática que es la democracia. Nunca es con ese, ¿no? Nunca son democracias. Y si yo no quiero ser representada, ¿dónde es mi espacio? Si yo no quiero que gobiernen a través de mí, quiero hacer política de presencia, ¿por qué yo me tengo que bancar? Yo, que no creo, que cuestiono la representación, me tengo que bancar a un representante. Digo, es como raro, ¿no? Como cosas que yo no sé por dónde es, pero que está bueno tener permiso para cuestionárselo. Porque no es algo natural como el amanecer la democracia. Es un sistema que se decidió, que privilegia determinado tipo de intercambio económico llamado capitalismo, en una época histórica, pero está todo por inventar. No, y yo quería acotar, si bien ahora lo bajaron bien al piso el tema, a tierra, quiero decir, que también la representación a veces se refuerza en la política, se refuerza por representaciones en otras áreas, aspectos de la vida, ¿no? Porque también hay representación en lo eclesiástico, ¿no? Y hay ahí un papa, ¿no? Que casualmente es argentino en este momento, por ejemplo. Hay representación en la academia, en la ciencia, hay representación En el arte, esas en el son arte. Bonitas, en el juego del niño cuando está con el palito y es el caballo. Digo, hay representaciones que, claro, que dan para pensar cosas más interesantes. Hay representación en los pueblos originarios, como Félix Díaz, ¿no? Claro. Dentro del Estado. Exacto. ¿No? Y otras, bueno, representaciones de otros pueblos también. Y hay un montón de discusiones. O sea, son representaciones que de alguna manera afianzan o van como haciendo de muleta a la representación más clásica, que es la política, de lo que por ahí centralmente estamos hablando hoy, ¿no? Nada, me quedo ahí con dos palabras. Una es la idea de libertad, ¿no? Que también se asocia a democracia. Y nada, es una idea recontra individualista de libertad, que la democracia representativa, como casi aislado. Una libertad en lo que te dicen, no deliberás ni gobernás, porque no te dejan ni pensar mucho, no deliberes. Es, digo, ¿qué idea de libertad hay ahí atrás? Digo, ¿por qué asociamos tan rápidamente democracia a libertad? Entiendo que está el pasado dictatorial y por eso decimos, ahora podemos aparentemente decir, pero es una libertad que se ejerce mientras no ponga en riesgo el sistema económico que está de fondo. Y la otra palabra es la igualdad, ¿no? Porque si hay representación, hay algo del principio de igualdad, ese axioma de partir de la igualdad, de que valemos lo mismo, de que somos igualmente importantes, que se cae. Nosotros solemos decir acá que todos valemos lo mismo, que no somos matables, ¿no? Que nuestras vidas importan. Ahora, también importan nuestras opiniones, también importa nuestra voz, también importa cómo nos queremos organizar, digo, porque eso parece que no importa tanto, solo parece que la vida. Bueno, y todo lo que significa la vida también, y valemos igual, ¿sino? A veces me pasa en la escuela también, bueno, ¿qué es la política? Lo que hace la gente importante, te dicen los estudiantes. Y yo me quiero suicidar en algún punto. Bueno, pero vale la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la política en la lógica de la representación? Pero escuchamos otras voces. Nosotros siempre supimos que el modelo nos iba a tocar en la propuesta de nueva constitución. Es uno de los motivos por los cuales nosotros históricamente nos posicionamos fuera o al margen de la institucionalidad. Porque dentro de la institucionalidad nunca se va a tocar el modelo. La única forma de hacerlo es con la presión de las calles desde fuera, con procesos populares, con revueltas, con movilización, con huelgas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la existencia de derechos sociales son tremendamente importantes para el pueblo chileno, en especial en este contexto donde la crisis económica ha golpeado muy fuerte, donde el derecho a la vivienda sigue sin existir y sí se ratificó, o sea, y sí se entregaba la propuesta de nueva constitución, donde había un proceso de mejor salud, de mejor pensión, en verdad. Todo lo que entra dentro del área reproductiva, efectivamente esta propuesta de nueva constitución mejoraba mucho y en creces si lo comparábamos con la constitución actual que nos dije, la del 80, la cual fue hecha en dictadura y fue promulgada en dictadura, por ende no es legítima para este pueblo y este pueblo lo sabe. Es importante entender que Chile no valida la constitución del 80, pero tampoco valida la constitución actual, o sea, la constitución que se propuso. Efectivamente, hay un momento de repliegue en el movimiento popular en Chile, en especial para aquellas organizaciones que apostaron a la nueva constitución y que para ellos fue lo único que se enfocaron desde que empezamos a estar más libres de la pandemia. Entonces, para aquellos movimientos que decidieron solamente enfocar su política en torno a la propuesta de nueva constitución y a la aprobación de esta propuesta, efectivamente se sienten completamente derrotados y se sienten en una posición de no saber qué hacer en estos momentos. Al menos nosotros desde la ACES tenemos súper claro que la línea sigue siendo la misma desde que empezó la revuelta, que ir hacia los territorios, que fue específicamente lo que marcó la diferencia entre todas las movilizaciones que se han dado históricamente en Chile, que esta movilización que se dio en la revuelta del octubre del 2019 y meses después, es que estaba en todo Chile, no estaba solo en el centro de Santiago. Es importante recalcar que Chile está muy centralizado en Santiago, en las comunas céntricas. Entonces, cuando se da esta movilización a lo largo de todo el país, en toda la región metropolitana, que es la región más importante, o sea, no es la más importante, pero es la más grande y la que concentra más personas, fue donde se marcó la diferencia y ahí es donde nosotros queremos volver a apuntar, a que vayamos a las periferias, a que los estudiantes secundarios de las periferias se puedan organizar, se puedan movilizar y puedan concientizar también respecto a la situación actual en la que están viviendo. Y es al menos lo que nosotros queremos hacer de ahora en adelante. Y impulsar demandas históricas y que son inmediatas. Nosotros no podemos volver a esperar un proceso constituyente que pase 3 años nuevamente para poder lograrlo y que aún así terminemos nuevamente sin obtener demandas que son básicas. El tema de alimentación en los colegios está horrible. El tema de la vivienda es una catástrofe acá en Chile. Hay un montón de tomas de terreno donde no hay solución habitacional. Entonces necesitamos que hayan respuestas ahora. No podemos volver a esperar un proceso constituyente en 3 años más a que responda nuevamente a una parte muy ínfima de nuestras demandas. Un poco a lo que apuntamos a poder volver a movilizar a este pueblo que está en un repliegue, que está en un desgaste constante, porque las condiciones de vida están muy precarias, a que vuelva a movilizarse, a que vuelva a entender cuál es el problema, a que vuelva a entender cuáles son sus enemigos y a que vuelva a entender cómo es la forma en la que podemos movilizar y conseguir cosas, un poco retomar este relato que nos deja la revuelta, que es la única forma y es nuestra única garantía de conseguir respuesta ante las demandas del pueblo. ¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa? ¿Qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Bueno, cuánto para pensar, ¿no? Porque en principio estábamos discutiendo acá como lo difícil que es para nosotros salirnos de esta lógica, ¿no? Porque entendemos todo el reclamo de la cumpa chilena, pero a la vez, en principio a mí me parece que hay como un seguir atrapado en la lógica de la demanda, ¿no? Si bien está re buena la crítica a la constituyente, y si eso no es un achatar todo lo que fue la revuelta chilena, por otro lado pareciese que todavía no se maduró en el sentido que a mí me parecía muy interesante, que planteábamos el otro día con el audio de lo voy a decir mal, Sabia, no, Esteba, ya me fui para todos lados. Salvia, Esteba sí, y Salvia. Todo mal. De poder ir como apropiándose como de la vida misma y empezar a armar como otros dispositivos, ya sin pedirle nada a nadie, ¿no? Como, bueno, necesitamos alimentarnos, ¿cómo nos organizamos para alimentarnos? ¿Qué necesitamos para esto? Un poco el audio de Paula. Que escuchamos al final de Paula, que hablaba esto, prescindiendo de las instituciones, ¿no? Como, y en eso estaba en línea con lo que decía Esteba sobre el final del audio, que esto, que quizás una de las cosas que más podían dolerle al sistema es justamente prescindir de las instituciones que supuestamente están para que uno no se involucre, que no piense, que no se haga cargo de un montón de cosas. Sumar que el audio de Pau es un fragmento de un texto que está subido en la página de Tire, no es Miami, nada, recontra recomendable, va un poco en esta línea, piensa la educación, pero ver cómo se puede desbordar y cómo salir ahí desde la lógica de la demanda y empezar a construir alguna otra modo, alguna otra forma de educarnos, ¿no? De aprender, decía Esteban, ya que estamos recordándolo. Porque aparte me parece que muchas veces la demanda queda como en el terreno de lo que uno ya conoce, ¿no? Entonces yo demando aquello que ya está construido, que se supone que yo merezco, ¿no? Mi derecho. Ahora, muy distinto es cuando nos juntamos y empezamos a ver qué nos pasa y empezamos a construir desde otro lado las necesidades, entre comillas, digo, donde ya no es un puro reproducir, un puro listado de derechos, sino es empezar a organizar la vida desde otras lógicas. Sí, quisiera comentar un poquito el tema de Antonia, la integrante de ACES de Chile, de la entrevista esa. Pienso que durante... Ella plantea que las demandas de la constituyente, la reforma de la constitución, eran para darle un piso a la existencia de la mayoría de la población. Es decir, de lo que la Constitución debería contemplar, más allá de que se cumpla o no, pero para ponerle un piso a eso, es decir, elevar el piso que tiene desde la dictadura de Pinochet. Eso no significa que sea con lo que la gente se va a quedar tranquila, pero por lo menos tener esa garantía. Por otro lado, pienso que también continuamente en el audio dice, o varias veces dice, sobre, es decir, se planta sobre la revuelta como profundizar y continuar con la revuelta en la calle, la movilización, la confrontación y demás, porque dentro de la revuelta y hasta entrada la pandemia, se generaron un montón de experiencias comunitarias por fuera del Estado que venían de la mano con esta construcción de la que nos hablaba Esteba, de avanzar sobre pequeñas cosas. Es decir, la revuelta empezó en octubre del 2019, la pandemia del COVID, marzo de 2020, y la revuelta, lo que había generado de organización barrial, sobre todo en barriadas populares, en la pandemia se utilizó para, es decir, en muchos lados de Chile, es decir, sobre todo en la periferia de Santiago, ¿no? Pero se utilizó muy bien, supieron aprovechar ese entrenamiento que tenían, esa flexibilidad que habían tenido antes para resolver cuestiones como alimentación, medicamentos y demás de gente que no podía salir a la calle o que no podía trabajar y demás. Eso también en algún momento podríamos retomarlo en algún programa porque están buenas esas experiencias, me parece. No es solo tirar piedra, enfrentarse a la policía y reclamar y mostrar el cartel y poner la bandera, sino que también por detrás, por debajo, había ríos subterráneos que generaban otras cosas, que no era solo lo que la linda portada de la foto de la Molotov o lo que los medios nos querían mostrar. Es decir, se generaban cosas que no salen en fotos. Un entramado comunitario, digamos. Comparto esta lectura de Mateo, pero siento que también el poder también nos demanda demandas. Digo, hay un uso de la demanda y de la constituyente para mejorar ciertas condiciones y no quedarse en eso, pero creo que muchas veces el poder sabe que neutraliza un montón de cosas cuando concede, incluso digo, nos pasó en el 2001, digo, para traerlo de este lado de la Cordi. Digo, hay un montón de formas, no, incluso hay quienes quedan como los que siguen reclamando, organizándose, quedan como los loquitos que no entienden que ya concedimos algo. Digo, nos va a pasar en breve cuando nos suban 3 puntitos. Hoy creo que estaba la paritaria, nos van a subir 3 puntitos y va a haber quien vuelve al aula como si no pasó nada. Digo, hay un retorno a la normalidad cuando hacemos demanda que las pueden de alguna manera encauzar dentro de lo instituido, ¿no? Y por eso la piden. Incluso te tildan de inmaduro cuando hay una demanda clara. Ese movimiento no tiene una demanda clara. Es como un grupo inmaduro que no sabe lo que quiere, ¿no? Porque vos no estás pidiéndole algo dentro del sistema. En ese sentido siempre vuelvo al que se vayan todos. O esto de nuestros sueños no caben en sus urnas, ¿no? Y otra cosa que aparecen diciendo ahí en esos momentos es no tiene interlocutores ese grupete. No, ese grupete, claro, entonces no tenemos con quién hablar. Y ahí también surge otro problema que hay en las movidas por demanda, es que siempre hay interlocutores que terminan, digamos, hablando en nombre de... Pues si sea, no lo recibimos, claro. Si nos mandan a uno no lo recibimos, claro. Lo pueden venir todos. Y ahí te meten la lógica representativa de nuevo, o sea, y empiezan los bardos, ¿no? Porque bueno, yo arreglo con ese representante que bueno, te soluciono esto, pero al resto lo dejamos fuera y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que habitualmente pasa, por ejemplo, con las paritarias, que bueno, arreglan por 3 puntitos, pero por debajo de la mesa hay algún puesto que se revolea, algún no sé, alguna cosilla. Pero bueno, nos estaban haciendo señas así desesperadas del otro lado del vidrio, ahí Paula y Abby, que están operando a 5 manos para que entreguemos un poco el aire. Que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Decidir qué prefieres que te mate,

Una es con esto que tiraba Iván y que trae el texto este que nos leía Paula. Muchas gracias, Pau, por esa lectura. El tema de si es posible vivir sin instituciones, ¿no? O si se trata de aniquilarlas todas, y hablo de institución en un sentido amplio, ¿no? Institución puede ser una fogata como en Cherán, donde uno se encuentra con otros en un espacio de tiempo determinado a charlar de lo que quieras. Si es necesario crear nuevas instituciones, si toda institución es un sistema de captura, si es posible vivir sin ningún tipo de alienación o captura. Digo, todas preguntas que se me van armando. Y por el otro lado, con respecto a Mateo, se me armaba la pregunta de esto de cuando uno hace pisos, ¿no? Digo, porque por ahí pensar a la Constitución como un piso, cuando en realidad, no sé, nosotros vemos que hay un montón de cosas muy bonitas en nuestra Constitución, otras no tantas, como que esté tan centrada en defensa de la propiedad privada, pero hay otras que sí nos gustan, y sin embargo nada de eso acontece, ¿no? Abrimos el programa hablando de alguien que, a pesar del derecho a huelga y el derecho a manifestación, hoy por hoy está siendo judicializada. Porque me parece que lo jodido es que siempre tenemos que estar ahí batallando y no hay ninguna garantía. Nada, me quedo con la primera parte, perdón, de la institución. Otra pregunta que nos hacemos, si es posible que no se separe el instituyente del instituido, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Digamos, me parece más que si creamos instituciones o no, digo, estamos usando el lenguaje, podemos pensarlo como institución, es cómo no se separa la posibilidad de usar la E y que no se venga el mundo encima. Digo, ¿cómo podemos seguir manteniendo la creatividad sabiendo que lo creamos nosotros y que entonces va a estar en movimiento? Y la otra problema es que no se centralice en esta idea de representación, ¿no? ¿Cómo sigue siendo diverso? ¿Cómo confluimos en esa diversidad? Una institución que pueda confluir y que sea diversa y que no centralice sería también un gran desafío, una institución del común diverso, que no necesariamente, que, digamos, que se compartan ciertas ideas en torno al buen vivir, me imagino, pero que no dogmatice los por dónde o las formas. Che, y una que les tiro así, como que a mí me está carcomiendo la cabeza desde que planteamos este programa, y por ahí está bueno para que me ayuden a pensarla después de la tanda, tanto ustedes como quienes nos estén escuchando, es si este programa no es medio de modé el que estamos haciendo. O sea, si ya no está pasado de moda, porque alguien cree en la representación hoy por hoy. Digo, más allá que la Constitución diga gobernamos a través de los representantes, realmente hay mucha gente en la actualidad que cree que nuestros gobernantes son nuestros representantes y nos representan, o estamos, o esto ya tornó y elegimos, como cuando votamos o quienes votan eligen al jefe, que es otra figura diferente al de representante. O se elige entrar en juego, ¿no? Recién hablábamos del teatro. Uno cuando va al teatro o al cine suspende un poco la incredulidad en la representación también. Porque uno, bueno, suspende la incredulidad, baja las facultades críticas y dice, bueno, vamos a jugar a que le creemos que votamos, vamos a jugar a que me entro en la historia y compro todo el relato, o sea, pensando como si fuera real. Algo de eso puede estar jugando de fondo. Pero... Sí, o esta fantasía de que en realidad somos... Nosotros con el voto, quienes ponemos al muñeco o la muñeca en cuestión ahí en el poder, ¿no? Y que bueno, entonces soy parte y lo incluso que sea. Quiero ganar, ¿viste? Que hay, claro, hay gente que vota porque gané, no va a ganar tal, gané. Así que lo voy a votar porque va a ganar. Eso me, claro, me hace, claro, mucha pregunta. ¿Sí? Claro, tipo, bueno, voto al ganador y yo también, por lo tanto, gano, aunque después ese ganador me termina diciendo qué voy a hacer. No solamente no cumple ningún mandato de lo que yo supuestamente les quise pasar o conferir, o creí que iba a ejecutar, sino que además invierte la cuestión y me manda a mí, o sea, a mí y a todos, ¿no? Igual ustedes son unos zarpados, porque yo dije, lo discutimos después de la tanda, pero bueno, me encantó. Los movilizó a discutirlo ya. No, bueno, es que hay unos cuantos minutos de tiempo. Ah, no, vamos no, con la tanda. No, ningún... Nos demandan la tanda. Mira. Bueno, adiós. ¡Che, amigue! ¡Vení, escuchá que sigue embarrando el aire! ¡Escuchá! Hola, acá en Educando Adultes. ahí los adultos me tiraron abajo mi chivo y era cierto, era así. Miren, ahora traje el celular y se los puedo leer. Matiné en la 109. Si tenés entre 9 y 13 años, te esperamos. El 22 de abril de 19 a 20 horas. Habrá música, buffet, sorteos, sorpresas con las entradas y mucha diversión. Valor de la entrada, 200 pesos. Lugar, Escuela 109, Ruta 16 para Entre Ríos. Es a beneficio de sexto grado. Están invitados cuarto, quinto y sexto. Gracias por difundir. Bueno, a mí por ahí no me gustan mucho las matinées, pero quien le guste, a la matiné. O quien no le guste también. ¡Ah! Además, además de la matiné, debe haber un montón de comida rica en el buffet, así que... Sí. Me estuvieron spoileando que va a haber panchos, pizza y bueno, más cosas. Bueno, hoy, pero yo he quedado con ustedes, tenemos una... Bloque de niñas. Eso quise decir. Educando adultos, pero... bloque de adultos, bloque de educando adultos. Bueno, se entendió, ¿no? Tenemos una consigna que es... Ah, yo no me enteré. Sí, yo te conté, bueno... Da igual. Hay una consigna pensé que es... ¿Qué personaje ficticio te representa? Si no algún color, sonido, objeto, canción, película, lo que sea. Algo que no sea una persona que te represente. ¿Querés responder la consigna? Ah, no, es que para. Es que es muy complicado. Yo no siento que... Nada de todas las cosas. O sea, sí, pero no. O sea, muchas cosas y a la vez nada me representa. Pero para, antes de eso, porque quería decir bastante eso, podés radioparticipar al 2944-80-2315. Viste, que te completa el número, te completa. Y hablando de radioparticipancias, tenemos como unas 3 radioparticipancias. A ver. Puedes leer 2 vos y una yo, o 2 yo y una vos. Buenas. Recién pude enganchar el programa. Me interesa mucho lo que están conversando. El fin de pasado hablamos en el grupo sobre las mediaciones. ¿No es lo mismo la mediación de la policía que la de un vecino, que la de un grupo que se organiza y se piensa? Me parece que un tanto de aprendizajes que dejaron las asambleas de 2001 y un poco de no saber bien qué hacemos son buenos disparadores para pensar. ¿Querés leer las otras? Para un minuto. Estoy leyendo Pensar sin Estado, de Ignacio... No, lee vos el nombre. De Ignacio Leukovich, creo que es. Ah, Leukovich. Lo estoy devorando. ¡Aguante embarrando! ¡Aguante embarrando! Espero que esta vez no haya saturado. Hablando de lo otro que me habías preguntado... para mí, yo no siento que ningún personaje, ni canción, ni nada me represente, y a la vez muchas cosas, porque algo que me quedé rebotando de que dijeron les adultes en un momento y que me quedé pensando en eso y no pude escuchar lo que seguía, pero bueno, era que dijeron que como una voz podía representar a tantas personas que ni siquiera eran un grupo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, una voz, ¿cuál es el mínimo de personas que puede representar? Y lo que pensé es que ni mi propia voz me representa entera a mí. O sea, porque pienso tantas cosas distintas y en contradicción y opuestas que mi propia voz no me representa entera a mí. Y como si no me representa entera a mí, yo voy a poder representar a otras personas. Estoy de acuerdo. Pero después también lo que pensaba de la consigna era que, o sea... Espera, ¿cuál es la consigna de Embarrando? La consigna de Embarrando es... ¿qué sentí pensar sobre el sistema representativo y... ¿Había otra? ¿Sí? Sí, había otra. ¿Pueden pasar a ir a decir la que me olvidé cuál era? Ahí pasa. Ahí. Y después se van. ¡Ay, bueno! Esto es úselo y tírelo. En las dos consignas, no sé cuál dijeron. La de qué sentí pensás del sistema representativo. Del sistema representativo de la representación. Y por otro lado, si alguien participa de alguna actividad o algún espacio que vaya en otra lógica, que nos comparta la experiencia. Muchas gracias por ayudarnos. Me voy. Chao. Entonces, bueno, me desconcentré un poco. Siento que un montón de canciones me representan porque con que represente un cachito mío ya me representa. Y ya nos metemos en un tema re complicado, que es, ¿qué es una persona? ¿Cuándo empieza una persona y termina? Y me parece... Empieza en la cabeza y termina en los pies. Bueno, ese puede ser el cuerpo. Dicho sea de paso, Hugo, la obra que fuimos a ver hablaba bastante de eso. La obra de Antígona González. ¿Y vos cómo te llamás? Ay, dale. sí, también me llamo igual. ¿Vos, Nay? ¿Podés responder a la consigna o lo que quieras? No sé, por ahí el color rojo, el color violeta. Personajes. O sea, hay dos personajes que me gustan, pero no creo que me representen. Uy, llegó una radio participancia. Justo prendí el celular a ver si había llegado y llegó justo. Oh, yo. Ok. Yo me sentí representada por la Revolución Cubana. No es ficticia, es real. Bueno, igual, si es real también. También sirve. Buenísimo. Buenísimo que te sientas representada por algo que está re piora, me parecen muchas cosas. Como la Revolución. Bueno, sí. Bueno, seguí. Me gustan dos personajes, pero no creo... O sea, me gustaría que me representen porque me encanta el personaje, pero no creo que me llegue a representar. Por ahí hay algún personaje en la existencia que se reparezca a mí, pero... Olvídate de que no te... Bueno, con que te gusta significa que representa uno de tus gustos. Claro. ¿Cuáles son? Me gusta Yona de Akatsuki no Yona, que es un anime, mi anime favorito, de hecho sea de paso. Y Sarada Uchiha de Boruto. yo... Otra cosa... Ah, sí, quería contar algo que era que una vez una personita muy bonita, Viole, me preguntó Nos preguntó en realidad a las dos: chicas, ¿hay alguna canción que las represente o algo así? Y ella nos dijo la suya, que... Ah, ahora y... me acuerdo. Y yo, por ahí no era una pregunta que le interesaba tanto, sino una pregunta solamente para charlar, no sé si era o no. Pero yo me quedé pensando un montón de tiempo, tipo, yo escucho un montón de... Bueno, un montón, o sea, siempre escucho las mismas 40 canciones, pero... Yo siempre escucho las mismas bocas. Pero... A veces sí igual llego a escuchar otra música. Pero me quedé repensando, tipo, ¿en serio escucho un montón de canciones y ninguna me representa? Y me quedé repensando, y no sé, es re complicado para mí encontrar algo que me represente. Y a la vez, siento que hay un montón de cosas, porque yo cuando digo Antígona, es mi nombre y siento que me representa mi nombre. Pero, y siento que es la cosa que más me representa en el mundo, porque todas las personas cuando me hablan me dicen Antígona. Yo tengo dos nombres. Aunque suena absurdo, es que yo, en mi casa, mis amigas que no son de la escuela y así, me dicen Naiken, como me presento acá en la radio. Pero en la escuela, los profesores, las profesoras, mis amigas, mis amigos, bueno. amigues. Claro. Me dicen Numilén. Y la verdad es que yo a veces como que en la escuela como que siento, ah, no, yo no soy Neiken acá. Y en casa siento, ah, no, acá no soy. O como que siento en la escuela, siento como que siempre me llamé Neiken toda mi vida hasta que empecé la escuela primaria. Entonces siento como que por ahí Neiken es como mi verdadero nombre, pero ninguno de los dos, porque yo me siento reidentificada con los dos. Para un segundo, ahí te dejo seguir, pero acaba de llegar otra radioparticipancia. Tengo poemas que me representan, dice una personita querida. Que no es la misma personita de antes, ¿eh? No, o sea, no es real. Una persona, porque me acuerdo que una vez nos dijeron personitas y no me gustó mucho. Así que mejor decir personas. Persona. Perdón, veo, oye, te dije personita. Perdón, persona, te dije personita. Ya me sacaste del tema. Ah, sí, los dos nombres. No, sí, de eso me acuerdo, pero me acuerdo que quería. Ah, y a veces no es muy común el Numilén. O sea, entonces en casa nunca escucho un Numi y me doy la vuelta, pero en la escuela hay una chica que se llama Nayara y dicen Nay, y yo me doy la vuelta así, ah, no, claro, no soy yo. Y entonces es como que, no sé, es muy complicado. Yo me acuerdo que en un taller que iba, creo que había un chico que se llamaba Santino, creo. Y como que yo odiaba a todos los nombres que empezaban con Santi, porque alguien decía Santi y yo escuchaba Anti y yo tipo, ay no, me está llamando. Y muchas veces me ha pasado de escuchar como que alguien grita mi nombre y darme vuelta y nadie estaba gritando ningún nombre. Y es como sí, que a mí también. Y son cosas re raras. Y algo que también quería hablar, que tiene bastante que ver con la representación para mí. No bastante, también es representación. Es que yo, bueno, ya no soy delegada, pero en primer año fui delegada y ahora soy como delegada suplente y casi que delegada porque voy a las reuniones y así. Y también es re complicado, tipo, porque obviamente siempre traemos tipo les representades, porque somos con quienes más nos identificamos, pero a mí me pasa que ser delegada es re complicado, porque obviamente no estoy defendiendo al sistema ni nada por el estilo, digo, debería cambiar. Estoy diciendo que es re complicado porque es como que ni les interesa a mis compañeros. Entonces, yo, ¿cómo represento a alguien que no quiere ser representado? Sí, además de que no, porque no quiere ser representado, como que ni le interesa que yo, tipo, yo tengo, se supone que después de cada reunión tengo que ir y contar de qué se habló en la reunión del centro estudiantes. Y ni les interesa, o sea, algunas sí, obviamente, pero no les interesa mucho qué pasó en la reunión. Y siempre es como un, qué feo. Es como que nunca es como, ay, sí, vamos. Porque es como que siento que a veces tampoco, es como que, no sé, y es re complicado. Y no es muy lindo tener que representar a alguien, porque yo no tengo ganas de representar a alguien. Tengo ganas de hacer la mía y ir yo y decir lo que yo pienso. No tipo, bueno, en mi curso piensan tal cosa. Igual nunca voy así, porque ni siquiera nos organizamos para ver que se cumpla, digamos, la función que debería cumplir. Es como que quienes son delegados van y hacen la suya, digamos. O sea, dicen lo que decimos, lo que nos parece a nosotros, porque no, ni siquiera nos organizamos para ver qué quieren decir desde nuestro curso. Y es como, no sé. Y aparte, estar en el medio de una clase. Bueno, profe, espero un poquito. Bueno, sí, ¿en qué quieren decir en la reunión del centro? Y el profe tipo... No, igual, eso no suele ser problema. Incluso hay veces que los profes dicen... O sea, no, antes de ir no, pero nos dicen, bueno, ¿quieren contar? Y es como que... Tipo, no. Porque, o sea, hay muy pocas personas que les interese. Pero no sé, me cuesta más hablar de ese tema que del anterior que estábamos hablando. ¿Qué? Ah, me parece que llegó una radioparticipancia. A ver, sí, llegaron dos. ¿Y cómo sabes vos cuando llegan? Porque escuché. No, no, escuché cuando llegó. A ver. Hola, Embarrando. No queremos que nos representen, queremos que nos dejen vivir. El problema es la representación. Queremos que terminen de desplomarse todas las instituciones, que imploten, dejando el espacio para la posibilidad de la vida. Desde Córdoba, un abrazo grande. Un abrazo desde acá para allá también. ¿Querés leer este o...? Espera. A ver. ¡Uy, llegó otro! Espera, primero voy a leer este. Te entiendo, Tígona. Yo fui delegada mucho tiempo y me trajo muchos problemas. Estoy de acuerdo con lo que dices. A ver, acá están llegando los zombies. ¡Ey! ¡Siempre lo mismo! ¿Por qué zombies? ¿Quieres leer esta radioparticipancia? No. Yo lo leo si querés. No, vos ya leíste muchas. Bueno, crees que no quería. Me super representan los personajes de Miyazaki, que se meten en profundos bosques y sienten cómo su realidad se va transformando. Ay, qué linda. Todas son lindas igual, pero me gustó. Si quieren, tomen asiento. Miren, acá hay un asiento libre. Siéntanse como en casa. Ah, cualquiera. Siéntanse como en su bloque. Siéntanse como en el Yo me quedé pensando en esto que decías de los delegados y el centro, ¿no? A mí también a veces me ha pasado en algún centro que he participado, bueno, básicamente por ahí el de la universidad, ¿qué pasa, no? Uno empieza a dudar, tipo, ¿estos serán los intereses de todo el estudiantado o es de este grupejo, no? Y ahí hay como dos problemas, me parece. Por un lado, los intereses, ¿no? Es bastante discutible si son de todo el colectivo o del grupito que está participando, ¿no? Por un lado, que en general uno, no sé si, bueno, uno lo hace coincidir con el interés de el grupo más grande, el grupo total, todos los estudiantes y todas. Todes. Y todes. Y por otra parte está también, me parece, el problema de cuál es el grupo, que ahí está... O porque uno puede pensar que quienes están en el centro en realidad están haciendo política presentándose ahí, no necesariamente en nombre de, ¿no? Como bueno, quienes les interesa están ahí, participan en reunión, arman actividades, van para adelante, hacen cosas, y por ahí son un 10% de todo el estudiantado. O menos, y quizás no representan, pero bueno, lo hacen porque creen en eso y les parece que está bien. Sí, yo no... Oh, perdón. Yo no tengo muchas dudas de que ese grupo, el centro de estudiantes, representa todo el estudiantado, para nada. O sea, para mí no representa todo el estudiantado, para nada. O sea, intenta, pero me parece que no. No, me quedo pensando en cómo escapar a esta lógica de la representación que debilita a los que supuestamente hay que representar y que debilita al representante, ¿no? Esta cosa de la tristeza de, bueno, no hay interés, no me escuchan. Digo, pasa un montón cuando pasan estudiantes por el aula que lamentablemente siguen en la misma el resto de los estudiantes, y cómo pasar una lógica de la presencia, pero hay que asumirla, ¿no? Hay que ver cómo se rompe ese sistema, porque hay algo de la estructura ahí, ¿no? De esto, de cuando nos ponemos a pensar de en serio, hay algo de esa estructura de la lógica de funcionamiento que nos captura. Y pensaba cuánto nos captura, en el fondo, este sistema. Digo, estamos peleando por instituciones que sentimos que son coloniales, por ejemplo, en este lugar, ¿no? Y a su vez sentimos que tiene sentido que siga existiendo algo de esa institución, ¿no? Como la contradicción, cómo nos habita y lo difícil de fugar. Digo, bueno, sí son reproductivas, son instituciones de encierro, reproducen los saberes occidentales, y hacemos la denuncia de eso, creemos que es válida hacer eso, que es re importante hacer esa denuncia, y a su vez nos organizamos en ella, digamos. Pensamos esto de Chile y la demanda, y a su vez qué nos pasa a nosotros, ¿no? Como... cómo rompemos y nos organizamos dentro de esa lógica y se nos captura de vuelta, ¿no? Tenés que venir a representar a alguien. Es una complejidad que no terminamos nunca de sacarnos de encima y a su vez es mejor que haya gente tomando la palabra que no. Ahora, yo también, escuchando su bloque, me colgué por otro lado, pero que me parece que se termina cruzando con lo de la representación, que es esto que una y otra vez ustedes contaban desde los nombres o de las canciones, pero donde no hay un uno, un algo que las represente totalmente, ¿no? Ni siquiera el nombre, vos necesitas dos. Y cómo esta lógica, ¿por qué tendría que haber uno, no? ¿Por qué uno tendría que ser igual a sí mismo? Me parece que gracias a que eso no es así, a que uno no es uno y que no es igual a uno mismo, se puede juntar con otros. Porque vos te juntas con otros y van pasando cosas que te hacen ser, pero que también te posibilitan cambiar y te encontrás por momento en la mirada de alguien o en las palabras de alguien, pero después de un rato, por ahí ya no más, y en realidad rebotás con otro o con otra. Sí, ¿se entiende? O a la vez incluso rebotás con una persona y con otra que por ahí es totalmente opuesta. Bueno, porque... Pero digo, qué lindo que no seamos algo cerrado y algo idéntico algo a sí mismo, ¿no? Asimétrico. A ver, ¿cómo es lo de asimétrico? Ahí no entendí. Como que no somos perfectos. Por ejemplo, si fuéramos un círculo, que no lo somos, no seríamos un círculo perfecto. Tendríamos rayas para los costados, seríamos un óvalo, seríamos... Eso yo le llamo libertad. Bien, bueno, porque esa raya no está entera, hay lugar para la libertad, para la creación. Para que entren cosas nuevas, porque si estuviera cerrada es como una puerta cerrada. Y se también, cierra cuando te morís. Y también serías como más insoportable con otras personas y con vos misma. Tipo, si vos estás cerrada totalmente, es como que no... Es como que no da lugar, digamos, a que entren otras cosas. Al estar abierta pueden ir llegando y sumándose como si fuera una fila a vos. Tipo, si no, serías como, no, yo esto y esto, y no escuchás nada porque estás segura de vos misma. Ahora, qué soberbio pretender representar algo abierto, contradictorio, en movimiento, ¿no? Que alguien arrogue la capacidad de representar eso. Incluso que cuando se critica la representación te dicen, bueno, armate un partido, digo, entonces empujar, nos quieren obligar a que ocupemos esos espacios. ¿Querés criticar a la conducción? Sé conducción, ¿no? No implotemos la conducción y veamos cómo se construye desde lo que llaman bases a veces, ¿no? Ya las palabras base, conducción, son sumamente ruidosas. Pero bueno, ¿escuchamos algo de lo que trajimos? Y juriati me acuech, jucar mamaran benita macurishoka, pap han ascurintasuti, ya mi escuchar parapi, jucharirepech, jucharecheri, fuera shati. Fue caparín escuchar, era chintac, canotarus guandi cunjaguar. Guandañatech, picuarin y cuach, charara shatich, yamin tucurich, buena shati, cacuchain de hambre, no picuarinas, no talera chintas. Thank you.

tristemente, que ya nuestros cerros estaban pues ya todos destruidos. Y dijimos, pues yo creo que ahora sí, basta ya. Unas mujeres que nos reunimos y dijimos basta ya, y nos dimos a la lucha. Dijimos, pues ahora sí, si somos dos, si somos tres los que vamos a quedar, aparte de los que ya nos levantaron, aparte de los que ya cayeron, porque ya habían caído antes 20 y tantos comuneros que ya habían muerto por el caso de andar defendiendo. Entonces nosotros las mujeres dijimos, pues ahora sí, los caídos que seamos, pues vamos a seguir siendo. Entonces nosotros de allí, pues luchamos, detuvimos los carros, las camionadas llenas de madera. Nosotros nada más traíamos unos palos, unos machetes, traíamos, pues qué dijera yo, un cohete, porque más armas no traíamos. Ellos traían las mejores armas y con esas mismas armas que tenía el presidente, pues con esas mismas también nos atacaron. Fue en el Calvario, señores, donde prendió la mecha. Ayer con los zapatistas, hoy con Cherán. ¡Sí, señores! Zapata dijo a su gente, al gobierno hay que acabar. Cherán proclama ahora, el sistema hay que cambiar. Pero de ahí nosotros nunca tuvimos respuesta. En ese momento nosotros pues dijimos, yo creo que no vamos a tener. Formamos nuestras fogatas. En cada esquina había una fogata. Ya salíamos las personas, no porque no, nadie nos obligaba ni nadie nos decía, si nos salíamos por nuestra propia voluntad de nuestra casa. Luego se formaron las barricadas. Equipos de comuneros y comuneras también. Nuestra ronda comunitaria se formó por los comuneros de aquí de Cherán. Cuando nosotros ya estábamos fuera de nuestras casas, cuidando desde, dijéramos, todo el día, toda la noche, la madrugada, y allí nos quedábamos en la fogata. Nosotros meses tras meses no dormimos, no descansábamos. ¿Por qué? Porque nosotros pues ya no queríamos que entrara pues el crimen. Lo que queríamos nosotros era que ya estuviéramos en paz. Entonces estamos todavía en lucha, esto no se ha terminado. Aquí en Cherán ni un partido más. Bueno, el audio traía esa experiencia que a veces nos entusiasma un montón, de Cherán, que a veces no, siempre nos entusiasma un montón de Cherán, especialmente porque buscaron otras formas, ¿no? A mí me parece que sí, que entusiasma, pero entusiasma en la diversidad de la búsqueda de formas, a diferencia del siglo XX, de una fórmula con la posibilidad de ser aplicada en cualquier parte del mundo. Ahora se están llevando adelante muchas otras formas de autogobierno, con sus traspieces, con sus incongruencias y aciertos también, ¿no? Que es lo que les da vida. Me parece que es bueno eso. Yo tengo que reconocer que cuando leo o veo o escucho material de Cherán, si hay un lugar que me gustaría habitar son esas fogatas, ¿no? Donde es algo tan sencillo como prender un fueguito, juntarse a compartir comida y ir charlando las cosas que les pasan y buscando cómo se podría llegar a solucionar y cómo acompañarse, cómo ayudarse, pero es como decir, uy, cómo me gustaría... Sí, cómo nacen, ¿no? También las fogatas, es decir, una cuestión resolutiva de un contexto violento. Y para hacer una permanencia y control territorial hay que estar en la calle. En un clima frío se prende fuego. Y si hay mucho, si hay que pasar la noche, hay que comer también. Y hay que abrigarse. Entonces está el compartir la cotidianeidad de una lucha, pero también comunitariamente. Y empezar a unirse, porque como decía el audio, los pueblos estaban, es decir, el pueblo, las familias estaban un poco desunidas, contrariadas por cuestiones ideológico-políticas, por cuestiones de comprar votos y demás. Y cómo una lucha logró, por lo menos en este caso, unirlos nuevamente. No, y también en esto como que comentás de no separar de la vida, bueno, está llena de niñes. No es que, bueno, es un espacio formal donde no se queda todo afuera, sino al revés. O sea, en el medio de la discusión hay pibes jugando, pibas. Bueno, esto, la preparada del Morphy. Digo, algo totalmente integrado a la vida. Y en el medio, qué sé yo, por ahí se intercambian técnicas de tejido. Yo una cosa que quiero, ya que salió el tema de la fogata, rescatar, es que este autogobierno o esta forma que encontró Cherán no fue sencilla, digamos, a derribar. Hubo mucha lucha, hubo gente que fue asesinada, gente desaparecida. Las fogatas mismas se armaron como forma defensiva hacia posibles ataques de los grupos narcos o incluso después cuando el gobierno federal de México les corta todas las vías, les corta las rutas, les corta el teléfono, les corta un montón de situaciones, casi que virtualmente les hace un sitio al viejo estilo, también estaba la posibilidad de un ataque, de una represión federal, ¿no? Como varias otras comunidades han padecido. Entonces las fogatas eran también eso, ¿no? Como, bueno, estar en la alerta, muchos días sin dormir o durmiendo mal, pero bueno, después de un tiempo se logró más o menos consolidar la decisión de justamente esto, de echar a los partidos, de echar a la policía, de echar al intendente, etcétera, etcétera, ¿no? A los narcos. A los narcos, de acabar con la tala indiscriminada que de las 27.000 hectáreas le dejó solamente 7.000 de bosques, y una serie de cosas más que tenían que ver también con el patriarcado, ¿no? Como esos narcos y esos cortatroncos, como le dicen ahí, imponían una lógica totalmente opresiva, aún más opresiva para las mujeres, más que nada. Por eso son quizás acaso de las primeras en ir adelante y en tomar la iniciativa, ¿no? De lo que hizo Cherán ahí. Igual de todas formas aclarar, ¿no? Va, no sé, me parece que es algo evidente, pero que necesito decir. Acá sin esa costó un montón de cosas, costó represión, persecución. Digo, acá sin estar intentando nada por el estilo, también tenemos, ¿no? Muertes, tanto sea por las fuerzas policiales como para las parapoliciales, no sé si metemos ahí a los narcos o por los narcos. Digo, no es que si no te enfrentas al poder la pasas bien. Claro, el día a día en el capitalismo no deja de ser cruel, digamos, no dejan de perseguir a los pibes en los barrios, no dejan de desaparecernos compañeros, compañeras, y está bueno marcar eso y ahí reforzar esta apuesta a encontrarnos y ver cómo tejemos. Pero pienso que hay una cuestión ahí también de ver cómo, por un lado, la comodidad del sistema, ¿no? Como nos, esto que traía un poco en el bloque anterior, esta cosa de, bueno, yo no puedo estar en todo, y también la tentación de que haya expertos, gente, bueno, yo me dedico a esto, habrá otros que saben cómo organizarse. Por otro lado, esta cuestión del riesgo y lo que se piensa a veces como mochila, ¿no? No, luchar es una mochila, me quita energía. Bueno, tenemos que también pensar que el modo en que nos encontramos, esa lógica de la presencia, que entramos en conversa, que tiene que fortalecernos, ¿no? No puede ser que nos desgaste y que terminemos debilitados, fragmentados. Digo, cómo ese encuentro es una riqueza que nos potencia cuando se pone en movimiento un colectivo, ¿no? Esa inventiva de un colectivo en acción que no se sabe hacia dónde va a terminar. Me parece que hay toda una tarea ahí, no solo por reencontrarnos, sino que eso sea como terapéutico en vez de deprimente o de desvitalizador. No, y quizás empezar a cuestionar que todo esté armado en derredor del trabajo, ¿no? De que del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, como decía el general, ¿no? Que ya lo hemos tenido en algunos audios en programas anteriores. Pero, ¿no? Como que, bueno, yo me ocupo de mi trabajo, hago mi trabajo y el resto que se encargan los que saben. Que se encarguen los que saben. Y bueno, ese formato viene siendo ensayado ya hace bastantes décadas y lamentablemente no está funcionando, podemos decir, muy claramente. Y que también me parece que terminamos limitando la política o lo que es la política justamente a la descripción de estos que saben o de estos que son políticas. Entonces parece que hablar de política o pensar en política es decir, no sé, quién es más copado, si Alberto o Macri, o si hay diferencias o no las hay. Pero digo, algo tan lejano a nuestra vida, que la verdad que si eso es la política, yo soy la primera que me bajo del tren, porque me interesa bien poco. Y en esa discusión, ¿no?, va quedando afuera en qué es lo que quiero, qué es lo que podemos hacer, cómo, qué podemos aportar cada uno. Terminamos matándonos, peleándonos por cuál de estos muñecos es menos malo o mejor. Están las dos vertientes. Sí, y retomando lo que, es decir, o continuando lo que venís diciendo, Pau, y pensando lo de Cherán, es decir, esas diferencias de las que hablaba hoy eran precisamente por esto. Es decir, por estar con un partido, por estar con el otro, por tener determinado beneficio, por estar con uno, si gana uno, si gana el otro. Y que en realidad termina polarizando una comunidad. Pero hay algo que me gustaría que poner ahí para pensar, y es, por un lado, se llegó a un punto, porque esto no es que, es decir, surgió una semana y la semana siguiente se activa esta autonomía, sino que demoró años. Hay un punto en la prioridad. Es decir, más allá de todas esas diferencias, lo que priorizaron en un sentir común fue un espacio comunitario que era el bosque nativo. Es decir, ¿cuántas cosas realmente podemos tomarnos el tiempo de sentir y de sentirlas como prioritarias hoy nosotros? De decir, bueno, esto sí. Yo creo que en la comarca, con la cuestión de los incendios, eso se siente. Es decir, ahí no importa si se me está quemando mi casa o la... No, hay que ir a apagarlo. Entonces ahí es un sentir comunitario. Y por otro lado, es por eso... Por un lado, la prioridad de sentir que esa es la prioridad, que no puedo estar en todos lados, pero esta es una prioridad por lo que tengo que dar mucho. Y por otro es que es un sentir colectivo que no está organizado. Es decir, se siente. Es como decía el audio. Bueno, saltamos un par, éramos 4 o 5, y si nos venían a levantar, como dice, a chupar o a matar, bueno, íbamos a quedar menos, pero resultó que mucha gente del pueblo que tenía diferencias ideológicas tuvo el mismo sentir de decir, bueno, vamos a luchar por este bosque y lo vamos a hacer todos juntos. Me quedo rebotando con esto del sentir comunitario como prioridad, y yo sentí algo de eso cuando fue lo de la zonificación minera. Yo sentí que el pueblo de Chubut no estaba dispuesto a convivir con la megaminería, y había un sentir que nada, que íbamos a poner lo que haya que poner, de las múltiples formas en que se puso en movimiento, y también para traerlo a la memoria como conquista. Y esto de descentralizar, ¿no? Poner en el centro, priorizar un sentir comunitario y no por ahí en el centro del trabajo, como decía Iván. Incluso no solo descentralizar la producción, sino también los criterios con los cuales evaluamos estas experiencias. El otro día teníamos la palabra del Subco, hace un par de programas creo, donde decía, bueno, no vengan con el criterio, bueno, ¿cuánto subió el nivel de vida de Chiapas o de Chirán desde que hicieron estos movimientos? No, el criterio es que ahora hay esperanza, ahora hay dignidad, ¿no?, en estos pueblos. No es que si ahora compramos más cosas o tenemos más autos o lo que fuera, ¿no? Y eso también hay una transformación que hacer en esa cuestión. Porque yo veo una política de la desesperanza que se derrama, y nada, digo, los números lo demuestran, y la tristeza abunda. Y una idea de que no hay salida. Bueno, hace unos programas hablamos de eso. Bueno, pensar otras lógicas también. La presencia mueve otras cosas, ¿no? No es lo mismo que esto de depositar esperanza afuera, sino, bueno, encontrarme con otro, ponerme a charlar, ver qué pensamos en común, cómo decidimos, digo, y hacerlo uno, me parece que es otra energía también, ¿no? Otro sentir común. Leía un comentario de una compañera de Chubut, justamente me hiciste acordar de eso, que decía algo como, bueno, ahora vienen por el litio, vienen por el uranio, y si es necesario, voy a salir, y será otro chubutaguazo, nos reprimirán, nos criminalizarán después, como están haciendo ahora. Y creo que ahí es un poco abonando lo que decían recién del sentimiento comunitario, ¿no? Que está, acuerdo, que está ahí presente. Quizás lo que está faltando es como cierta construcción de, bueno, esto no lo queremos, por este lado no vamos, ¿cómo construimos otra cosa, ¿no? Más en el sentido de la alternativa de la que hablaba Esteba, ¿no? En programas anteriores. Bueno, nos está faltando como construir eso en común, esa positividad que queremos, por dónde queremos ir, por dónde nos gustaría entramarnos colectivamente, para no tener que estar siempre a expectativa de, bueno, cuando nos vengan a dar de nuevo por la cabeza, otra vez vamos a salir, otra vez vamos a poner la cabeza, ¿no? Ese pensamiento que en sí es angustiante, pero no deja de ser potente también, ¿no? Igual yo pensaba que de nuevo aparece el tema de la escala, digamos, en dos sentidos. Una, que es como medio imposible pensar como en movidas más de presentación, si hablamos de 40 millones, por ejemplo, como sería la unidad inventada, como es inventado todo, llamado Argentina. Pero también, por otro lado, pensar que tiene que haber una experiencia o un proyecto que sea equivalente a todo lo que trata la lógica de la representación. No sé si se entiende. No es que en un grupo vamos a poder resolver cómo nos vamos a alimentar, por lo menos en principio, cómo va a ser la educación, cómo vamos a apagar los incendios, la salud. No, ni mucho menos, no sé, la política artística para toda la comarca, ¿no? Que ya achiqué un montón la escala. Sino que por ahí vamos resolviendo o investigando o buscando, juntándonos en aspectos más chiquitos. Y a mí me parece que hay un montón de experiencias, no solo Cherán, no solo Chiapas, sino por ahí como más cotidianas, de grupos, de personas que empiezan como a organizar con otras lógicas, no solo no representativas, sino donde se empiezan a pensar otro tipo de respuestas. No sé, por ejemplo, se me viene toda la experiencia que hay a través de los bachilleratos populares, donde en principio medio se pensó para tapar una falencia de ahí donde no funcionaba el Estado, pero terminó, en muchos de los casos, por lo menos esta es mi experiencia de haber pasado por ahí, pudiendo repensar colectivamente la educación y armar una educación donde no había ningún tipo de estratificación, de jerarquización, ¿no? No había directivos, nunca se sabía bien quiénes eran los docentes y quiénes eran los estudiantes, hasta inventamos una palabra llamada dociante, porque, claro, las palabras también te van marcando, pero y donde en principio reproducíamos y dábamos materias y lo demás, y terminamos pensando en espacios, aulas, totalmente por fuera de la lógica de lo que las materias debían ser. Digo, para plantear un ejemplo de educación popular, pero me parece que podríamos hablar de huertas en la comarca, de espacios culturales en la comarca. Sí, de radios comunitarias como esta ALAS, que está embarcada en un proceso asambleario también, que ya de paso digo, cuento, que pasaron dos asambleas, la próxima va a ser el sábado 29, también en el mediodía, y que está tratando de, en lo que se puede, definir algunas cosas en términos de comunicación popular. Y espacio que necesita de mucha presencia, ¿no? Digo, la invitación es, en vez de estar 20 horas discutiendo los medios hegemónicos de comunicación, por ahí la idea es hacer un medio comunitario a nuestra medida, como nos salga. Sí, o como también hay gente pensando en la alimentación, podría ser, pero también en salud y en otras cuestiones que se cruzan a través de lo que ellos armaron como el Festival del Hongo, ¿no? Que va a ser ahí en Paraje Entre Ríos, ya no este sábado que viene, sino el otro, ¿no? Que creo que cae 6, que también es un espacio re interesante, atravesado por desde otras lógicas, ¿no? Pero que está ahí presente y existe. Bueno, tengo dos radioparticipancias acá para leerles. Dicen, acá dice Emilia que la hizo pensar lo que están hablando y lo que dijo Anti. Lo duro que es ser delegade, lo que hace que no se interesen es que no se apropien de ese espacio para darle lugar a lo que en verdad les importa. Y la otra radioparticipancia dice, la representación vuelve complicado lo simple. En relación con volver a lo simple, me quedo pensando también en esta idea de cómo a veces cierto ideal, o sea, uno piensa en Chiapas, piensa en Cherán, y nos hace desvalorizar un poco lo que tenemos, ¿no? Tiene algo de tiránico. Y esas experiencias nacieron de patear el modelo, ¿no? De que no pensaron desde un modelo previo. No había un qué hacer ya determinado, sino... Creo que lo importante es poner en común un cómo hacer. Digo, esas nociones comunes tienen que ir por cómo hacer, ¿no? Esta idea de, bueno, es la presencia, es el encuentro, es la conversa, es nosotros que hacemos lo que decimos, no es que votamos para que lo haga otro. Que está en la lógica de la representación y está en la lógica de que a veces uno habita una asamblea y decide cosas para que después ponga el cuerpo otro, ¿no? No habita esa decisión también, ¿no? Bueno, ese cómo hacer me parece que va a inventar otros modelos y que los inventa todo el tiempo. Y ahí debería estar más el acuerdo, más que en algo a veces cerrado. El texto de Cohen decía, bueno, por ahí para insubordinarse primero hay que pensar hacia dónde queremos ir. Por ahí, más que hacia dónde, más el cómo queremos ir, ¿no? Cómo queremos, qué cosas de este sistema que busca representarnos no queremos. Y lo que no queremos en muchos casos es tomar el poder, ¿no? Y hacer el guiño de esta gente que se obsesiona con tomar el poder y termina siendo tomada, ¿no? Ya lo vimos muchas veces. Bueno, ¿cómo es por otros lados, no? Yo pienso que sí, que hay un deseo muy grande en muchísimas personas de tomar el poder o de tener una cuota de poder. Y precisamente algunas de estas experiencias autónomas, lo que nos dice su forma organizativa es que estar en una posición de poder no tiene ninguna gracia, porque estás en una situación operativa, nada más. No tenés poder de decisión. Tenés solo la obligación de hacer lo que la comunidad dice. Entonces, es como, no es que lo hacen a desgano, lo hacen obligatoriamente las personas elegidas ahí, pero no pueden decidir. Y si deciden por sí mismas, de forma individual, son corridas. Entonces, no tiene ninguna clase de gracia, porque en realidad no vas a poder sodomizar a nadie, ni obligar a una comunidad a hacer lo que vos quieras. Algo de mandar obedeciendo, claro. Del servir y no servirse, que se expresa en eso. Sí, igual las dificultades, ¿no? Del pensar el cómo colectivamente, comunitariamente, es harto difícil, harto complejo, sobre todo cuando tenemos los parámetros o el formateo de una cultura jerarquizada, patriarcal, capitalista, y que eso no se nos van simplemente... Porque digamos, bueno, vamos a hacer algo nuevo, una educación nueva, por ejemplo. La cantidad de, digamos, de resortes que tiene el sistema para capturarnos una y otra vez pareciera no tener límites. Y entonces hay que estar ahí batallando y en alerta y en atención permanente. Me parece que esa es un poco la tarea, un poco coincidiendo lo que decía Maxi, ¿no? Pero bueno, todo lo que tiene que ver con pensar la horizontalidad y el asambleísmo nos queda rependiente para otro programa, me parece. Yo quería agregar un comentario, un pensamiento acerca de la última radioparticipancia, que dice que la representación hace complejo lo que es simple. Y a mí me parece que esa otra tipo de organización, de forma autónoma, no es para nada simple. Es un trabajo de destruir lo interno de colonialismo, de una cantidad de cosas que nos imponen. Es la ruptura y la creación a la vez. Entonces no es que es simple. Lo que es complejo en la representación que tenemos hoy es la burocracia, es una cantidad de formas duras y contraproducentes para la existencia, pero la autonomía no es algo simple, es construir algo nuevo, es construir algo que no está, que no nos dieron en un manual y que no nos enseñaron de esa forma. Entonces no es simple, es difícil, no es algo fácil de realizar. Igual yo reboto más con la radiopartición, si bien estoy de acuerdo y cada vez que he transitado alguno de estos espacios es súper difícil, pero me parece que también lo fácil puede apuntar a que sea parte de la vida y que no sea algo que quede totalmente como recortado o por fuera. Pero, ¿qué hago yo tratando de hablar a alguien que radioparticipó? Y hablando de radioparticipancias, y ya nos estamos yendo y acá Mateo quiere seguirla, por un lado, pienso todo lo que nos quedó afuera y cuán difícil y complicado es el tema. Y desde ahí pido como que realmente si a alguien se le ocurre algo después de escuchar este programa, se acuerden del mail. Nos encantaría poder rebotar con quienes nos escuchan. El mail es... ¿alguien me ayuda? embarrandoelaire@gmail.com. Y... ah, ya te voy a dejar, Mateo. Pero también apareció en una radioparticipancia que leyeron las chicas del Educando, Ignacio Leukovich, permitirme recomendar su lectura. Tiene varios textos. Es alguien a quien yo quiero mucho y que ya no nos acompaña por un idiota accidente, pero que me parece que el cumpa... todo el tiempo estuve interesado en tratar de pensar sin Estado, que no es cosa fácil. Entonces me parece que alguien totalmente genuino que se puso a buscar, por ese lado lo recomiendo ampliamente y me parece que quedamos removilizades, igual va a hablar Mateo, pero quedamos removilizades y que esto va a meritar unos cuantos programas más. Una cosa más sobre Leukovich. Se coló más. No, recomiendo Pedagogía del Aburrido, también del Aburrido. Me parece que algo de la conversa y de cómo generar interés, me parece que algo de cómo generar canal y armar un código común se juega ahí. Me parece que es un libro... los dos, Pensar sin Estado y Pedagogía del Aburrido, para conversar y para ver qué nos pasa, que nos desinteresamos del otro, me parece que da claves. Y lo dejamos cerrar a Mateo. Creo que era Leukovich y su compañera, ¿no? Eran los que hacían. Eran una pedagogía, pareja, ¿no? Sí. Son, es conjunto, ¿no? Gran parte de su estudio, ¿no? Porque no me acuerdo el nombre de la compañera, pero... Coria, ¿puede ser? Sí. Pero algunas cosas sí y otras no. Y otras no. Pensar sin Estado. O sea, vienen de palos distintos, uno de la lingüística y otro de la historia. Qué pesada. Lo que le iba a decir es que me parece que el derecho a réplica está muy bueno en los medios de comunicación. Y bueno, como me excedí ahí en el comentario, el derecho a réplica puede ser por mail. Es decir, la radioparticipancia puede seguir compartiendo discusiones con nosotros, compartiendo charlas a partir del mail. Estaría bueno. Una cosa cortita más. Para no tener la última palabra yo, digo, ¿no? Pienso al aire. Digo, quizás, y lo dejo rebotando y relacionándolo con el programa anterior de No Saquearás, quizás ese sentimiento común, ese límite al que no están dispuestas las comunidades, pasa por la lucha contra el extractivismo, por ejemplo. ¿No? Porque, digamos, la defensa del bosque, la defensa de la montaña, la defensa de un montón de cosas que tienen que ver con bienes comunes, de alguna manera obligan o nos empujan a idear y a que florezcan nuevas formas organizativas. Tiro esa nomás, la dejo picando. Bueno, hasta el próximo viernes. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la